Ay, ahí está el mío. ¿Qué número dijo? Ay, no sé. Me hablaste justo arriba del parlante, amiga. Mejor vamos a la plataforma a ver si es tu micro. ¿Y cómo te arreglaste al final con la mudanza? ¿Ya está el camión con tus cosas allá? No. Hace una parada en Córdoba y llega a Capilla mañana a la tarde, supuestamente. Gordi, bueno, ahí te mando un link para que escuches a ver qué te parece. No lo reenvíes, por favor. ¡Ey! ¡Sos toda una influencer serrana! Margarita, ¿cuándo aprendiste todo esto? ¡Se oye riquísimo! ¿Le mostraste esto a alguien del lugar? No sé, yo digo que pidas permiso para hablar de este conocimiento. Me encanta, ¿eh? Contame cómo sigue. Y pronto te voy a visitar para probar todo eso tan rico. Tanto tiempo disfrutando. Bueno, buenas tardes, mis queridas. Bueno, hoy estamos acá en Monte Sabor. Soy Margarita Punzó. Y bueno, hoy les voy a compartir una recetita de una gaseosa muy rica. Y bueno, con un ingrediente muy, muy hermoso, que es el suico, que es una hierba protectora. Así que bueno, te voy a enseñar hoy cómo preparar una gaseosa natural de suico, muy beneficiosa para tu salud. Para preparar esta gaseosa se deben recoger las partes aéreas de la planta, buscando las más sanas siempre. En lo posible, ¿no? Bueno, o sea, igual si las agarramos justo en la época que está el suico, justo que lo estamos viendo y estamos ahí, estamos atentas, lo vamos a cosechar sanito, perfecto. Así que bueno, debemos recordar que las plantas se cortan al mediodía. Ojo al piojo, chicas, ¿eh? No que hoy estoy acá, me fui y corto así cualquier cosa. No, cuando la savia está en los tallos y las hojas. Para preparar 2 litros de gaseosa se utilizan los siguientes ingredientes. 2 litros de agua sin cloro. Por favor, no me hagan el agua de la canilla. Se van, se buscan de un pozo. Se buscan algún chorrito, no sé, ahí en... Acá en Capilla, ahí en el chorrito, en... Chorrito en la toma. Ahí, juntas en el chorrito. Si no, no sé, en otro lugar, seguro está el típico lugar chorrito que sale el chorrito en todos lados. Que es como el meo de la montaña, que es divino, que viene todo bendecido. ¿Por qué no utilizamos el agua con cloro? El cloro es un antibacteriano y estamos haciendo una gaseosa probiótica, mis queridas. Que esto no es una gaseosa, no es como la Coca-Cola, ¿eh? Esto es algo que, epa, viene contundente. Así que bueno, media taza o una taza de azúcar. La ventaja del azúcar blanco en la fermentación de bebidas, porque ya hablamos anteriormente del azúcar blanca con el tema de las abejas, y que dijimos que no era tan buena, que es mejor la miel, que yo usaba miel, pero en la fermentación es que tiene un sabor bastante neutral, contrariamente al azúcar mascabo. También podés utilizar miel. En este caso, unos 300 gramos vamos a usar. Vamos a usar miel. Hierba suico en una proporción de 5 gramos por litro de agua. O sea, 5 gramos de suiquito fresco, divino, muñeco. Lo cortás y lo pones. Si no, bueno, a ver, podés conseguir el suico en la dietética. Vos que estás, no sé, ahí en Buenos Aires y te querés hacer la gaseosa de suico porque es re loca, top. Y vas a ir a la oficina y decís, ¿qué estás tomando, amiga? Ay, estoy tomando un probiótico de suico. Y bueno, viste, como porque lo escuché en un programa, en unos podcasts de una de Margarita Punzó. Y bueno, así que bueno, nada, apuntamos ahí, mi amor, a que vos te hagas tu gasosita de suico. Así que lo puedes conseguir también en la... Y puede servir, ponele que puede servir. No va a ser lo mismo que fresca, pero bueno. Un contenedor grande o de vidrio, de barro o de cerámica. No me vengan con el tupperware acá porque así no va. ¿Me entendés? O sea, no va. Más grande que 2 litros para... O sea, el tacho, el coso de vidrio, de barro o de cerámica tiene que ser más de 2 litros. Ponele 2 litros y medio. Ponele, o 3 litros tiene que ser. Para poder revolver tu gaseosa durante el proceso de fermentación. Porque esto tiene que... lleva un momento. O sea, no es que te lo haces así y ya te lo tomás. Igual más o menos, ¿eh? Botellas herméticas de vidrio para la segunda fermentación y el almacenamiento de la gaseosa. Así que vayan juntando, pídanle a la abuela que le junte los frascos del tomate, a la sobrina que se toma el juguito con la botellita de vidrio que tiene la rosquita, no sé qué. Bueno, todo lo que quieran lo van consiguiendo. Entonces, bueno, esperen que me perdí, mis queridas. Estoy perdida en el mundo. Mira, vamos a la preparación directamente. Una vez seleccionada la hierba, se lava cuidadosamente quitando restos de tierra y sacando las hojas y tallos en malas condiciones. No tiene que haber nada como que infeccione porque hay bacterias, vamos a hacer un probiótico, entonces tienen que haber las bacterias que nosotros queremos, no ninguna que nos infecte, digamos, todo y que nos salga cualquier cosa, una cosa horrible. Entonces, bueno, tenemos que limpiar bien, aparte puede haber algún bichito, algún cosito, bueno. Poner 2 litros de agua sin cloro en una olla, ponerla al fuego hasta que llegue a punto antes de la ebullición y apagar el fuego. Ahí mismo, cuando apagás el fuego, agregás el suico. Revolver y dejar reposar tapado para preparar una infusión, porque esto es una infusión, no es una cocción. Son 2 cosas distintas. Una cosa es cocinar y otra cosa es una infusión. La cocción es cuando se agrega la hierba y se la cocina con el fuego. Entonces eso es cocción. Hice del hervor, son 2 minutos más que se cocina, 2 minutos más para que extraiga algo en específico. En este caso vamos a hacer una infusión. Agregamos el suico, dejamos reposar. Pasar la infusión de suico obtenida al contenido elegido para preparar la gaseosa, o sea, la botellita. Agregar el azúcar. Mezclar o la miel o, bueno, lo que ya hablamos antes. Mezclar todo con una cuchara grande de madera o de plástico, no de metal, por favor. En lo posible de madera, mejor, si de plástico, si no tenés otra cosa. Cubrir el contenedor con un trapito limpio y dejarlo fermentar durante unos 3 días fuera de la luz del sol, que no le tiene que dar la luz, o sea, en un lugar oscuro. Durante este periodo de fermentación vamos a remover unas 2 veces al día el fermento para oxigenar la levadura y para prevenir que le crezca mos en la superficie, para que no se le hagan honguitos raros. Cuando haya actividad en forma de burbujas y espuma que se pone tipo como un champancito, ¿viste? Como que vos lo abrís y decís ¡ay, qué rico! Y dice, bueno, en ese momento es momento de colocar en botellas herméticas. Cuando ya largó burbujitas, bien cerradas las botellas ahí. A la botella hermética también le podés echar un poquito más de azúcar o miel, eso será para hacerle un poco más dulzón. Dejar que la botella hermética con la bebida colada se fermente otras 24 horas en la mesada de la cocina, o sea que no le tiene que dar ni el sol directo, no le puede dar la luz, pero no directo ni en la oscuridad total. Colocar la botella en la heladera y tomate una gaseosa riquísima y medicinal en tu casa, hecha por vos misma, te va a encantar, mi vida. Así que bueno, espero que la preparen. Espero que les sirva y bueno, soy Margarita Punzó y los espero en el próximo Monte Sabor. Chau, chau. Pero allá tal como aquí.